tú sabes quién. Cuando estoy contigo la paso fenomenal. Yo no tengo carro, te invito a caminar. No sueltes mi mano, todo será real. No imagines tanto y vamos a comenzar. Eres perfecta como tú ninguna. Un recuerdo en la noche con los besos y la luna. Y aunque voy subiendo como espuma, no necesito de dos, solo necesito una. Eres perfecta como tú ninguna. Un recuerdo en la noche con los besos y la luna. Y aunque voy subiendo como espuma, no necesito de dos, solo necesito una. Quizá una eres tú, mi amor eres tú. Baby, solo tú me logras dar calma, me curas el alma. Amo cuando hablas, eres mi luz, mi ángel de la guarda. Y yo soy tu Drey, y tú eres mi Rihanna. Me encanta despertar, cafecito en la mañana. Estar contigo los fines de semana y volar, haciéndolo en mi cama. Y eres dulcecita como un M&M. Cuando estás conmigo, siempre te entretiene. Yo soy tu Travis, señorita, y tú mi Kylie Jenner. Me encanta cuando entro y sola tú te vienes. Eres perfecta como tú ninguna. Un recuerdo en la noche con los besos y la luna. Y aunque voy subiendo como espuma, no necesito de dos, solo necesito una. Eres perfecta como tú ninguna. Un recuerdo en la noche con los besos y la luna. Y aunque voy subiendo como espuma, no necesito de dos, solo necesito una. Vamos a combinar como la noche y la luna. Tenerte siempre y que el amor nos consuma. Hacerlo contigo de las dos hasta la una. Y quiero un niño, pero que de oro sea su cuna. Y seamos los dos en contra del mundo. Un sentimiento mutuo que sea lo más profundo. Vamos a navegar sin encontrar el rumbo. Una historia de amor, la dama y el vagabundo. Tú eres mi Nike, al lado de estas filas. Tus chanclitas con mi retro combina. Me cela por todo y de guasalas se elimina. No crees en lo que te dicen, lo que no se imagina. Cuando estoy contigo la paso fenomenal. Yo no tengo carro, te invito a caminar. No sueltes mi mano, todo será real. No imagines tanto y vamos a comenzar. Eres perfecta como tú ninguna. Un recuerdo en la noche con los besos y la luna. Y aunque voy subiendo como espuma, no necesito de dos, solo necesito una. Eres perfecta como tú ninguna. Un recuerdo en la noche con los besos y la luna. Y aunque voy subiendo como espuma, no necesito de dos, solo necesito una. Zimbabue Antioquia. Esto es para ti. Tú sabes quién.